tres sílabas y entrego un beso, tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga, por ser emoción el amor por canción. Le hago de corta tu ricura. Si estamos juntos, que sea profundo. Contagio yo como un bostezo, por tu licor pierdo los sesos. Si estamos juntos, no existen surcos, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga, por ser emoción el amor por canción. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga, por ser emoción el amor. Después del rock, tu amor y el vino. Si estamos juntos, si estamos juntos, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos tu ciego, seremos la bronca del gil que rezonga. Seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos. Atención, ya comienza La Culpa es Nuestra, con Mariano Aliodi, Laura Smith, Florencia Di Filippo, Facundo Valiente y en la operación Daniel Raggio, por Radio Intramuros. Y sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos, claro que sí, en el aire, una vez más, jueves de feriado aquí en la República Argentina, y nos tenés acá, como cada jueves, como vinimos a hacer lo nuestro, ¿eh? Un programa de radio con el mismo objetivo de cada jueves, que te olvides absolutamente de todo, todo lo que hiciste, todo lo que vas a hacer, replantearte un montón de cosas, eso, dejalo para otro día. Hoy, jueves, 20 horas, la culpa, como siempre, ¿eh? Es nuestra, señores. Y aquí estamos nosotros. Vamos a darle un poquito de Zimbabue, nuestra cortina musical, porque yo tengo una emoción hoy que no la puedo... No sé qué hacer. Tengo un saco puesto y siento que la emoción me sobrepasa el saco, me sobrepasa el estudio, sobrepasa a todos los invitados que tenemos. Tenemos un programón, así que vamos, con La Culpa es Nuestra. ¿Dónde vas? No importa dónde estás. Lo que nos une es la soledad. Todo lo que no pudo ser, la magia que se perdió, el fuego ya se apagó. Jueves 9 de julio, feriado nacional en la República Argentina. Y La Culpa es Nuestra ya comenzó. Tercer jueves consecutivo aquí, haciendo que vos te olvides absolutamente de todo y que nos escuches a través de myradiostream.com/intramuros. Estés donde estés, desde tu celular, tu computadora, tu tablet, que falta acá arriba de la mesa la tablet, pero nos puedes escuchar como sea. Donde estés, te vamos a hacer compañía. A partir de las 20 y hasta las 22 aproximadamente, nosotros estamos aquí. 15 grados la temperatura, el porcentaje de humedad 78%, la presión 1010.2 hectopascales, el viento noroeste a 5 kilómetros por hora. Señoras y señores, mi nombre es Mariano Liodi y estoy aquí junto a mis compañeros, mis amigos, esta gente profesional que va a hacer que vos te olvides de todo, como cada jueves, y no te vas a olvidar nunca más de las voces que vas a empezar a escuchar y del programa que tenemos para hoy. Voy a saludar a la conductora de este programa que hoy se vino realmente hermosa, vestida de gala, porque está con nosotros Vale, nuestra fotógrafa. Entonces dijimos, che, hoy viene la Vale, nos vestimos bien, y se lo tomó muy a pecho la conductora y se vino impresionante. Después vamos a subir unas fotos. Todos estamos lindos, todos estamos lindos, como siempre, va, para variar. Pero bueno, no hablo más porque quiero que la escuchen a ella, que es la conductora, quien los va a cautivar con su voz. Laura Smith, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mariano. Buenas noches, chicos, en la mesa. Buenas noches, Vale, que está acá firme al pie del cañón. Buenas noches a los oyentes. Hoy tenemos un super programa. Impresionante. Trajimos de todo. Hoy, Día de la Independencia, se conmemoran 199 años de la Declaración de la Independencia. Así que vamos a estar hablando, entre otras cosas, de la Declaración de la Independencia. Gracias por el piropo. Por favor. Me tiré todo encima, es verdad. Todo. Me tiré todo encima, me maquillé, me puse linda. Bueno. ¿Y qué vas a hacer hoy que es feriado? No tenés excusas no escucharnos. Quedate Estás acá. En tu casa, te juntaste con amigos que hace mucho que nos ves. Ingresás a myradiostream.com/intramuros y nos escuchás a nosotros, que te vamos a hacer que te olvides de todo. Te vamos a hacer compañía y vamos compañía. A hacer de que te olvides de que todo. Olvides absolutamente de todo. Hoy, olvídate de todo, despreocupate, porque hoy la culpa es nuestra. Hay más culpables en la mesa, porque claro que estamos sí. Vos y yo. Está con nosotros una culpable muy importante, ella es Florencia Di Filippo. Flor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Una vez más, la verdad que siempre noto que el clima es el mismo, como que estamos siempre bastante despelotados, vamos a decir la verdad. ¿Hay que ser sincero? Hay que ser sincero. La culpa nuestra es un programa sincero. Entonces es un programa hay que sincero. Decirlo, hay que, dígalo. Lo digo. Somos despelotados, sí. Chicos. Empezamos más tarde. Yo quiero realmente pedir disculpas a todos los que nos están escuchando porque, bueno, empezamos un poquito más tarde, pero siempre con las mismas ganas y con el mismo esfuerzo que les ponemos todos los jueves, porque todos tenemos otras actividades también y hacemos esto nada más que por gusto. Así que yo estoy re contenta. Felices de la vida. Felices de la vida. Y, bueno, falta un integrante más, dos integrantes más en este caso, y el resto de los invitados, bueno, como la Vale, que es una genia. Está disparando, pero... A lo loco. Yo hice lo que pude, chicos. Me puse una camisita, un jean y... No, está muy bonita. Estás muy bonita, también, Pipi. Siempre, como siempre. Pero hoy especialmente... Bueno, gracias. Espero que no se enoje. No, por favor. Le mandamos un saludo para que no quede mal. Dale. Bueno, ya está. Hay otro de camisa acá, no soy la única. Y nos acompaña Facundo Valiente, que es el encargado de las novedades del cine. Hola, Pipis, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Facu. Sí, vine encamisado, vine en mangas de camisa, me traje todos mis moños. También estoy contento, el clima está lindo, en general el clima, así que está bueno. Y feliz, sí, novedades nuevas. Está haciendo la Comic Con en San Diego esta semana, así que se están anunciando muchas cosas. ¿Qué es la Comic Con? Yo no entiendo nada. Ya te voy a comentar. Ay, ahora te muy tiro, bien. Te tiro la intro nada muy más. Bien. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. ¿Muchas películas para hoy? Traje una linda lista de películas en particulares que me gustan a mí. Hoy traje películas, algunas un toque más viejitas, pero que están buenas. Yo voy a empezar a anotar porque me perdí desde que empezamos, me perdí con un par. Bueno. Es que tira tanta data, Facundo, que tenés que sí o sí hacer la tarea. Es más, y siempre dejo alguna cosita fuera de la que traigo, porque siempre traigo más de lo que puedo hablar. Yo quiero saludar también a mi amigo personal, nuestro operador técnico Daniel Raggio, el más genio de todos, digámoslo así de simple. Hola, el cerebro. Daniel. El cerebro, sí, las manos. Saluda, hermano, te estamos saludando. Saluda, por favor. Nos está ignorando, lamentablemente, pero bueno, nos hace una seña con el dedo mayor, no sé a qué se refiere. Con la grilla que hicimos. Que yo le escribí, está tratando de dilucidar qué es lo que hay ahí escrito. Una grilla, perdón, que si la vieran nuestros profesores, nos bochan a todos. Pará. En defensa propia, en defensa del equipo, ¿la grilla está? La grilla sí, está. Sí, está. La grilla está. La piloteamos, como siempre. Sí. ¿Y está la consigna del día, Laura? Por supuesto claro que está sí. La consigna del día. Pues claro que sí. ¿Qué día es hoy? 9. ¿9 de qué? De julio. Bueno, ¿y qué pasó hace un par de años atrás? Como te dije al comienzo del programa. Casi 200. Algo sucedió, algo se firmó en algún lugar. Específicamente. Se declaró la independencia. Ahí está, más adelante voy a estar hablando de qué significó y qué fue lo que sucedió el 9 de julio de 1816. Un grupo de personas se emancipó de algo. Exactamente. Definitivamente. Exactamente, pero te lo voy a contar más tarde, Mariano. Pero la consigna del día de hoy tiene que ver con eso. ¿De qué te independizarías vos ahora, en este momento, si tuvieses la posibilidad? Puede ser algo material, puede ser un sentimiento, puede ser lo que vos quieras. ¿De qué te querés desencadenar? ¿De qué, claro, de qué querés soltar? ¿Yo tengo que arrancar? Y... Bueno, ¿alguien lo tiene ya o no? Negativo, no, arranca vos y nosotros inventamos. Otra Dios. Vez te puse... Siempre, y bueno, a mí me gusta eso. A ver, bueno. A ver. Tenemos, mientras vos pensás, voy a saludar a los invitados. Véndeme el programa. Está lleno de invitados hoy está el estudio. Está muy lleno de invitados. Tenemos a un actorazo, súper actor, que vino hoy, Nahuel Matías Bello, que va a estar hablando más tarde de lo que hace él. Se dedica al stand-up. Vos seguí pensando, Mariana. Sí. Se dedica al stand-up, así que vamos a estar con él durante varios rato para que nos cuente. Ya lo tengo, Y nos diga a qué se dedica. Está mi hermano, Arnie Smith, ahí atrás de Daniel Rayo. Hola, Arnie. Gracias por la buena onda. Hola, Arnie. Vino. Y está nuestro amigo Piltra, Sebastián Tigretti. Otro aplauso, que chico. El Shaper, por si la gente no escuchó ese programa, es un Shaper este hombre. Es un Shaper. Este chico se dedica a hacer tablas de surf. Tablas de surf. Grosso. O sea, no hace... No sé. No hace una, aros. No te hace una mesa, te hace una tabla de surf. Claro. Así que están acompañándonos, el estudio está bastante concurrido y bueno, por supuesto Vale que ya la nombramos. Bueno, decime si pensaste. Ya la tengo, Vale. Pero la recontra tengo. Quiero saber. Me liberaría de las responsabilidades. Bien. Muy maduro lo tuyo. Muy maduro. Sí. Bien. De aunque cualquier sea... responsabilidad no. que tenga, es como que tengo que ir a pagar algo, ¿no? Ya se pagó. Aunque sea por tengo un que día. Ir a laburar. Dice, no importa, por 24 cobro horas, igual. Vamos a hacerla más estricta. Por 24 horas, ¿de qué te independizarías? ¿De qué te liberarías durante 24 horas? Justo tenés que complicar la consigna cuando me toca a mí. A ver. Bueno, sí, yo me liberaría del despertador. Me encantaría poder despertarme solamente, o sea, abriendo los ojos. Viendo el sol que entra por la ventana, sin necesidad de escuchar ese ruidito asqueroso que suena todos los días. Bien. Eso. Facu. Yo me gustaría independizarme del celular particularmente, que no exista más el celular en mi vida, que no tenga que revisarlo para ver qué sucede y tirarlo lejos y que nadie más tenga celular en la vida. Bueno, estamos como todos con... Dispersos. Dispersos no, todos como con un hilo conductor. ¿Y vos? ¿Y yo? Del reloj. Bien. No del despertador, del reloj en sí, del reloj... De la hora, del tiempo. De la hora, del tiempo. Y la relatividad. Totalmente, y eso. Me levantaría a la hora que me levanto. Tarde, sin saber, siempre tarde. Por supuesto. Podríamos hacer este programa eterno. Todo muy hippie sonó, ¿eh? Todo, el total de la respuesta. Pero no me importaría. Me levanto, desayuno, sin saber qué hora es. Capaz son las 5 de la tarde. Hacer eso durante 24 horas. Suena como a vacaciones lo nuestro. Vacaciones. Sí, todos queremos vacaciones. Necesitamos vacaciones, me parece. ¿En el estudio, ahí en el control, alguna liberación en particular? ¿De qué se quieren liberar, chicos? ¿Nahuel? ¿Anda por ahí? ¿Mientras ¿Del teléfono? Del teléfono. Del teléfono. Mi consigna. ¿Piltra? De todas sus novias, dice. ¿Ernie? Ah, está conmigo. Bueno, sí, ¿viste? Te banco, hermano. Él tiene 10 años menos que vos, Mariano. Él lo puede hacer. Bueno, no importa. Bueno, les pedimos a todos los oyentes que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook, que es facebook.com/laculpasnuestra o a través de myradiostream.com y que nos digan o nos manden mensajes a través de WhatsApp y nos digan de qué se quieren independizar, de qué se liberarían hoy, 9 de julio. Muy bien. Vale, ¿tenés algo, alguna idea de qué... ¿Te gustaría liberarte? Liberarse de tener que responder esta pregunta, me parece. Tal vez de algunos pensamientos. ¿Qué pensamientos tendrá Vale? Ya ahondamos en algo oscuro. Ya estamos pecando. No la queremos incomodar. Después Vale nos va a decir puntualmente. La incomodamos. Puntualmente de qué pensamientos se liberaría. Bueno, muy bien. Entonces estamos con todo, ¿eh? La culpa es nuestra. Tenemos a Nahuel Matías Bello que va a estar dándonos un poquito de stand-up. aquí y se escucha un poco de música de fondo. Claro que sí. Un poco de Andrelo, ¿no? Le decimos nosotros. Andrelo. Andrelo para los amigos. Andrés Calamaro, Las Tres Marías. Sí, hiciste algo mal y ahora te arrepentís. A veces pasa. Quédate acá, porque hoy la culpa es nuestra. Check. Girl with crimson nails, is Jesus round her neck? Somos una radio de barrio con la mejor onda, aventurándonos en el mágico mundo de las radios online para que nuestra voz sea escuchada en todo el planeta. Noticias, toda la info de la pantalla grande y, por supuesto, la mejor música que te va a acompañar todo el día. Somos la nueva forma de hacer radio. Somos Radio Internet. Quédate con nosotros. Y sí, aquí estamos, en el aire, claro que sí, ya lo dije, pero lo quiero repetir, porque estoy en el aire, estamos en el aire y estamos felices y contentos de hacer un programa de radio que se llama La Culpa es Nuestra. Cada jueves, a partir de las 20 horas, nos podés escuchar a través de myradiostream.com/intramuros. 9:15 p.m, 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de humedad 78%. La presión 1010.2 hectopascales, el viento noroeste a 5 kilómetros por hora. ¡Wow! ¡Uf! Si tenés que salir, escúchalo a Mariano Liodi, que tiene toda la data. Necesitaba salir así, salir con todo. Porque a toro. Hoy es feriado, chicos. Hoy es feriado y la gente está en su casa, aburrida, escuchando La Culpa es Nuestra, Radio Intramuros, desde Villa Porredón y para todo el planeta Tierra. Muy bien, ¿tenemos mensajes? No me pegaron. Dije, pégueme cuando diga bueno, E. Es verdad. Pégueme cuando diga E. Es verdad. Lo tenemos en cuenta. Tengo mensajes. Tenemos mensajes de la consigna del día, que era, ¿de qué te liberarías? Yo me estoy riendo mucho ya. Voy a leer un mensaje de mi hermano, mi amigo Leonardo Di Stefano. Vale. Que hay que aclarar que tiene su propio programa de radio. Apa. Junto a otros delincuentes. Bien. Porque así hay que llamarlos. Igual que vos. Los días viernes, a partir de las 23 horas y hasta las 01. Están ellos haciendo un lindo... El hombre que dice... Ahí está, me pegaron porque dije... Están haciendo un lindo quilombo. O sea, le pegás así... no aquí me pegué. Aquí por Radio Intramuros, un lindo quilombo. Leo y muchísimos compañeros más. Nicolás, Martín, Nadia, Lali, Leo, otro Leo, Alvarito. Bueno, escuchen mañana a partir de las 23 un lindo quilombo. Y Leonardo dice... Me liberaría de los prejuicios. Y creo que sería un poco más libre gracias a eso. Bien. Qué profundo, muy bien. Me encanta bien, esa reflexión. Muy bien. Es bastante realizable igual, liberarse de los prejuicios, solo hay que intentarlo. Bueno, para vos era fácil. No saben qué feriado, chicos, pilas. Bueno, yo tengo el mensaje de una amiga, Ailín Real. Dice, yo me liberaría de mis miedos. Ay, Lu. Ay. Estamos acá, miedo al coco. Miedos, tiene varios miedos, me parece. El coco está en la casa. Bienvenida a mi club. Ailu, y al mío también. Tenemos todos miedos, todos así que ojalá miedo. Que se te liberen pronto esos miedos. Yo voy a leer uno que cambia todo, que es bastante gracioso. Marcela dice, me liberaría de mis hijos. Jaja. ¿Quién es Marcela? Jaja. Marcela. Bueno, no vamos a dar más identificación, pero no bueno. No sé si quiero mantener su identidad en secreto. Marcela, si algún día sorteamos un día de spa, vamos a hacer que te lo gane. Sí. ¿Tenemos más mensajes? Sí, tenemos más mensajes. Tenemos uno también bastante delincuente que dice: me gustaría liberarme de la cuenta del almacén. Dice un tal Pablo Valiente. Que ah, se listo. Ve que, se ve que debe bastante. No sé si estará contento el almacenero a esta altura del mes. Y también otro jovenzuelo que se libraría de sus padres. Se ve que tiene ganas de emanciparse. Muy bien. Bueno, eso le va a hacer bien. Yo tengo otro mensaje, sí. Un mensaje que la banco a morir a esta chica. Sí, yo iba con el mismo. Mira, y creo que Vale, que es la tercera mujer que está acá en el estudio. No, es que la banca en serio soy yo. Bueno, yo soy que la banca. Es la mujer de Facu. Yo me liberaría del corpiño. Claro que sí, también. Obviamente. Llegamos y lo primero que hacemos es sacarnos el corpiño. Abajo el corpiño, arriba las minifaldas. Estoy de acuerdo. Así que te bancamos, Jessica. Claro que sí. ¿Algún mensaje más, chicos, que tengan? ¿Algo más? No, por ahora no. Lo dejamos para después. Basta, tengo más, tengo más para después. Dale, después. Tengo después. Después hacemos ronda de. Porque ahora viene otra ronda. Una ronda musical. Como si fuese una rocola esto. Sí. Como la que hay en el bar que vamos cuando terminamos el programa todos los jueves. Dije, nadie me pegó. El hombre que dice. Te vamos a ver, viste, un frasco de insultos, Homero. Un frasco, bueno, no ves un dólar que a veces dices. ¿Qué ronda tenemos? Una ronda de efemérides musicales. Esa. Vamos a arrancar con la ronda. Efemérides musicales, señoras y señores, aquí en La Culpa es Nuestra. El 9 de julio de 2002 se lanza el álbum de la banda Red Hot Chili Peppers llamado By the Way. Este disco vendió más de 282.000 copias en la primera semana y alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 2000. Los temas del álbum incluyen By the Way, The Zephyr Song, Can't Stop y Universal Speaking entre los más destacados. El guitarrista John Frusciante, que mucho tuvo que ver en este cambio de estilo, afirmó que escribir By the Way ha sido uno de los momentos más felices de su vida. Un 9 de julio también, pero de 1975, nacía Jack White. Está cumpliendo hoy 40 años. El muchacho nació en la ciudad de Detroit, el estado de Michigan. Es cantante, compositor, productor, multiinstrumentista, empresario también, porque es el creador de Fearman Records. Estuvo en la banda de White Stripes, estuvo en la banda Reconters, en la banda de Dead Weather, sacó discos solistas, tiene más de una docena de discos y canta cosas mucho muy geniales como estas. And talk sweet talk. I got a knocking in my knees and a wobble in my walk, and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts a doing that Saint Rita dance, and I'm dancing. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night. Y otro 9 de julio, pero de 1976, la banda de rock estadounidense Lynyrd Skynyrd termina su álbum llamado One More From the Road. Ahora vamos a escuchar Searching. I asked a wise man one Sunday day, seguir con las efemérides, ¿qué pasaba un 9 de julio? El 9 de julio de 1946 nació Bon Scott, el segundo cantante que tuvo el grupo australiano AC/DC y que permaneció con ellos desde 1974 hasta su muerte en 1980. Scott comienza a trabajar como chofer de AC/DC, quienes por entonces buscaban desesperadamente a un sustituto de Dave Evans. Se fijaron en Scott y ahí comenzó la escalera a la fama internacional a través de cinco álbumes con temas eternos del rock como High to High Voltage, Jailbreak o Highway to Hell. Desgraciadamente no saboreó el éxito que sobrevino a la banda en los 80 y en los 90. En febrero de 1980, Bon Scott se encontraba en su auto durmiendo luego de un agitado concierto. Horas más tarde, se supo que el vocalista habría fallecido tras ahogarse en su propio vómito. En julio de 2004, la revista Classic Rock lo nombró número uno en la clasificación de los mejores líderes del rock, dejando atrás a músicos como Freddie Mercury y Robert Plant. En 1935 nacía Aide Mercedes Sosa, en San Miguel de Tucumán, descendiente de cachaquíes. Se conoce como la voz de América. Lo que vamos a escuchar es un acústico que se realizó en Suiza en el año 1980. No voy a presentar el tema porque el audio se presenta así solo. También que lo disfruten. Para el que comprende español. Esta canción que les voy a cantar de la misma poeta, de Marilena Walsh, significa mucho. Se llama Serenata para la tierra de uno, para nuestras patrias, para nuestros dolores, para nuestras frustraciones y, por qué no, también para nuestro amor y para nuestra alegría. Vamos a ver si a ustedes les gusta esta canción. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Y sí. Hiciste algo mal y ahora te arrepentís. A veces pasa. Quédate acá, porque hoy la culpa es nuestra. me now. Come with me now. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Walk away. I've read. I've stood at this door before I'm told. But a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say. Hiciste algo mal y ahora te arrepentís. A veces pasa. Quédate acá, porque hoy la culpa es nuestra. Amigos, continuamos en La Culpa es Nuestra, 9 de la noche, 2 minutos en la República Argentina, 15 grados, 78% la humedad. Bastante húmedo, chicas, así que a las que tengan que salir, ya saben, se hacen un buen brushing o se ponen alguna crema para peinar. Quédate con nosotros porque más tarde está él, un genio de la actuación. Está Nahuel Matías Bello, nos va a hacer una improvisación de cosas cotidianas, de cosas que te suceden a vos todos los días. Así que si te querés reír un rato, pasarla bien en este feriado, quédate porque nos va a acompañar Nahuel Matías Bello haciendo un stand-up. Stand-up, ¿eh? Él es el responsable hoy del humor de en La Culpa risas, es Nuestra. Exactamente. Está Nahuel Bello. Lo encontramos, no sé, yo lo encontré en algún lugar, que ahora cuando esté acá en el estudio vamos a hablar. Es un loco este. ¿Puedo preguntar dónde? ¿Es un loco este? ¿Puedo preguntar dónde? Ahora, Florencia, vamos a hacer todas las preguntas. Estaban vestidos. ¿Estaban vestidos cuando se conocieron? Una vez sí y una vez no. Bueno, no entremos en detalles. Bien. Quiero mensajes. ¿Tienen mensajes? Mensajes. Yo tengo mensajes. ¿Eh? Levanto la mano. Vale. Y eso que no dije. Ya lo dijiste. Bueno, ahora lo dije. El señor Salvador Rochiano, que es mi tío. Oyente dicho sea fiel. De paso. Mariano fiel. Pone. Tío, también pone La Culpa es Nuestra, o chicos. Creo que te hablaba. Me quiero independizar de esta sociedad consumista y pelotuda. Bien. Metido, ¿eh? Anarquía. Te lo presento. Anarquía para todos. Y tengo uno más. Bueno, dale. Pero... No, tengo uno más. Dale, tengo, dale, uno más, tengo uno más, tengo uno más. Un integrante más de Un Lindo Quilombo, que va los viernes de 23 a 0. A ver, decime el mensaje y yo te digo si adivino quién es. Mirá lo que dice, ¿eh? A ver. ¿Qué se hace el espiritual este tarado de Leo? Y a mí. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Me encantaría liberarme de la resaca que tengo, hermano. Nicolás Cabral, Nicolás por Cabral. Supuesto. Beso enorme. Nicolás Cabral. Beso enorme. No sé qué habrá hecho anoche, pero bueno. Bueno, beso enorme a todos los chicos. De Un Lindo Quilombo. De Un Lindo Quilombo, gracias por... Florencia, ¿más mensajes? Sí, yo en particular voy a saludar a toda mi familia que me está escuchando y en especial a mi hermanito que escribió que se liberaría de la escuela. Ay, mi amor. Está teniendo muchos exámenes, así que bueno, les mando un beso a enorme. Todos ellos que me están escuchando, nos están escuchando y que la radio está muy buena. Qué lindo, un beso enorme al hermano de Pipi, genio total. Yo particularmente les voy a dedicar el programa, si me permiten, a mis padres, Graciela y Arnoldo, que ayer cumplieron 33 años de casados. Sí, aplauso. 33. ¡Qué guapo! 33. Genios, 33. Sí, sí, sí. Son. Bueno, hace 33 años se casaron, nos tuvieron a nosotros, a Paula, a Arne y a mí. Y así que bueno, el programa es para ellos por muchos años más. Y me gustaría el día que forme una familia, me pongo melancólica y. Tener esa fórmula. Tener, sí, hacer la familia que ellos crearon. Con todas sus cosas, obviamente, ¿no? Porque no somos una familia de color rosa. Pero tener todo lo que. Poner todo lo que ellos pusieron y tener una familia como la que tengo ahora. Qué lindo. Qué lindo, romántico. Che, me puse romántica, así que beso, mamá y papá. Felicidades. Tengo más mensajes. Dale, a ver. Javier Patrucci, mi socio, que ayer nos quedamos en Capilla del Señor. Lo que hay de cierto es que es culpa entera de él que se haya quedado el tren. No. La culpa es nuestra. Muy bien. Esa. Muy bien. Me dice, me liberaría de mis hermanos que me hacen arreglarle el auto. Upa. Javi, qué mal eso, ¿eh? Mandalos y a... tengo otro saludo. Bueno, para todos los chicos de... Me pongo la camiseta, la remera fraternal. Como siempre. Para, para el Moli, puesta. Para Pechito Paloma, para los chicos ahí, los pre... que están los aspirantes que están ahí, y para Alejo, Chimichurri, el santagueño, que le mandó un mensaje el programa pasado y no me escuchó. Chango. Bueno, Alejo dice que se liberaría de Rambo y de Trapo. Upa, no sé por qué, los debe tener ahí. Son como... una dupla imparable. Una dupla que qué sé yo. Bueno, un saludo a toda la fraternidad, ¿eh? Yo tengo otro, chicos. Dale. Acá el operador Daniel Raggio, el encargado de llevar esto a cabo, dice... Yo me liberaría de la fuerza de gravedad. Bien. ¡Wow! ¡Apa! Porque él es un hombre que tenía un satélite hace muy poco. Hasta hace muy poco tenía un satélite. Pero un día la gravedad estuvo muy grave y vino a tierra saludando. Y cayó. Cayó. Y cayó. Bueno, siguen llegando más mensajes. A ver, mi amiga Lucía Cicelino, por 24 horas me independizaría de los billetes. Que todo se pague con sonrisas y buena onda. Hola, ¿me das estos zapatos talla 37? Muchas gracias, hasta luego. Genia, imagínate que no haya plata. Qué simpática. Hay una persona de la cual me parece que no nos pudimos liberar. Hablando del espacio, de los satélites. Vos no te podés liberar de alguien, me parece, Mariano. No sé, no, yo me encantaría... Bueno, están golpeando la puerta. Y ya sabemos que cuando golpea esa puerta... Se bajan las luces ahí. Yo no quiero abrir. ¿Podés ¿Vale? Vamos a hacer ese favor de abrir... Ah, listo. No, te puedo creer. No. Upa. Bueno, no sé si escucharon... No sé si escucharon el programa pasado y rompió en el estudio la señorita Galaxia Sexual. ¿Qué tal, Galaxia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Florencia. Hola, Facundo. ¿Qué tal, señorita Galaxia? Hola, Laura. Hola, Galaxia, ¿cómo estás? Bueno, Galaxia... ¿Usted tiene algo? Qué lindo que estás hoy. Gracias. Es el saco. Gracias. Estás muy lindo. Viviana bueno, Saconi. Usted también. Me vestí así porque está Vale, no sé si la vio. Pensé que era para mí. No. No era para usted. Bueno, no importa. ¿Cómo están? Bien. Ya se está mordiendo los labios, Mariano. Está un poco colorado. No, me voy a acercar a Florencia porque la presencia de Galaxia me intimida un poco. No quiero que te intimide mi presencia. Bueno. Pero es así, ¿viste? Los sentimientos son así, Galaxia. Vine acá porque me dijeron que hay muchos hombres hoy en el estudio. ¿Es verdad? Sí, hay uno, dos, tres, cuatro. Si faltan un par de mujeres acá, quedamos Laura. Bueno, pará, estamos vos y yo y Vale, somos tres, Pipi. Pero no tienen comparación con Galaxia. No tienen comparación con Galaxia. Yo creo que no, creo que soy incomparable. Galaxia, tenemos una consigna del día. A ver... que es ¿de qué te liberarías si lo podrías hacer? Por supuesto, no hay cosa de la que no me libere. Opa. Por ejemplo, ¿tiene algo ya pensado de qué sería? De la ropa. Uy, ah, bien. Qué calor. Te lo dijo. Ropa. O sea, ¿andaría desnuda? Por supuesto. ¿Cuál Eva? Claro. En invierno, todo. De ropa y, bueno, de otras cosas más que más tarde, si me permiten, les voy a comentar. De las inhibiciones. ¿Y tiene alguna...? No tengo, Facundo. ¿Cómo? No tengo inhibición alguna. Uy, se me caen las medias. Perdón, señorita Galaxia. ¿Usted tiene alguna liberación para... algún consejo liberador en cuanto a lo sexual? Para darnos, quizás para un día feriado, para alguna pareja que esté ahí... Bueno, en principio lo que haría es descorchar una botella de vino. Mm, claro. Y que después la cuenten como quieran. Se descorchan. Bueno, chicos, listo. Tenemos que decir que es la frase de cabecera, que sí, la cuenten como quieran. Hasta Galaxia lo dice, chicos. Sí. La cuenten como quieran. Se está retirando Galaxia del estudio. ¿Subieron acá las luces ya? Sí. Como bueno, siempre. Chau, Galaxia ni nos dijo chau. Me sí. subieron las medias. Ella, como que de repente aparece, se enoja, me parece. Aparece, como una sombra sí. es. Bueno. Digamos, qué sé yo. Bueno, yo no sé, quedé como medio... Voy a tomar un trago de agua fresca. Yo quiero decir algo. A mí cada vez que viene Galaxia al programa... Viene en lata verde tu agua. Me hace sentir mal, agua, chicos. Yo vengo así. A mí me da calor, la verdad. Me vine así vestido y de repente viene esta bomba. No sé. Bueno, en fin. Bueno, qué descolocada, Mariano. La única manera que salgamos de esto es alguien que hable y que hable muy bien y que sepa mucho de lo que está hablando y que tenga mucha información y que se llame Facundo Valiente y que hable de cine y todas las cosas. Siempre me vendés súper arriba a mí. Sí, yo quería arrancar primero hablando de ciertas novedades nuevas de esta semana. Está haciendo la Comic Con en San Diego, Estados Unidos. Es una super convención. Arrancó siendo de cómics allá lejos y hace tiempo, en Nueva York primero. Y hoy por hoy se utiliza para lanzar películas, nuevas temporadas de serie y hacer ese tipo de anuncios multimedia. Se estaba vendiendo mucho la nueva película de Batman Superman, o sea, sacaron, ahí están los trajes, ahí que se pueden ver, están muñecos, bocha de cosas relacionadas con esa película de diferentes personajes que van a aparecer en ella. También, déjame contarte, Mariano, que sé que a vos te va a interesar, se está haciendo una remake de Los Cazafantasmas, no remake, es una continuación de Los Cazafantasmas. Bien. Obviamente va a ser también en un tono medio de ¿cómo comedia? ¿Cómo se llamaba el monstruito? El primero. Pegajoso. Pará, a mí, ¿sabes qué me gustaba? El que era como el de Michelin. Sí, el que aparece al final. El de gordito. Sí. ¿Cuál era, Dani? Háblame por el Tollback. ¿Malvadisco? El Malvadisco, sí. Ese no. también me gustaba. La está dando TCM, por cierto, estos días, así que la pueden buscar por ahí. Se está haciendo una película nueva, también en tono de comedia, pero lo que van a hacer en esta película van a ser cuatro mujeres. Las Cazafantasmas. ¿En serio? Son cuatro chicas. Vamos las chicas. Mirá. Exacto. Todas. Acá hay tres. Sí, es verdad. Bueno. Y más Galaxia, que cuenta como claro. una. Ya la cuenta, ya la cuenta con yo. Ya está. Galaxia vale por mí. Es una galaxia de mujeres. Va a estar Melissa McCarthy, Kirsten Wiig y un par más, todas actrices cómicas bastante buenas. La película está pautada para julio del 2016. Falta una bocha todavía. Pero bueno, ya se vendrá. También estuvieron largando varios nuevos trailers, teaser de la serie, el spin-off de la serie The Walking Dead, basada en el cómic de Robert Kirkman. Esa serie de zombies que están dando en Fox, va a haber una serie nueva relacionada con eso que nos va a contar el origen de cuando surgió este virus zombie. Nos va a contar un nuevo grupo y cómo es que esta avalancha de zombies. Por lo general suelen hacer eso. Lo comentamos el programa pasado que habías... dicho algo y no sé quién era que había comentado del personaje de Grey, de las 50 sombras verdad, de Grey, sí. que como bueno, Mariano que es fanático de 50 sombras. Exacto, Mariano como es fanático. Me gustó, che, pará, me gustó la película. Bueno, justamente como no lo habías comentado, juguete. Como te había gustado, que habían hecho iban a sacar un libro respecto de la personalidad del protagonista sí. que había causado cierto Rick? Furor. No. Ah, perdón. Vamos por partes. O sea, mezclé. 50 sombras de Grey va a tener un libro nuevo relacionado con eso. Y The Walking Dead, que está basado en un cómic, va a tener una nueva serie que va a contar la historia de otro grupo, de otra gente, cuando comenzó a suceder este virus zombie loco para, de la vida. Y la serie que yo vengo siguiendo... Van a estar las dos. ¿Cuándo regresa, sabes? Creo que para septiembre, por lo general, vuelven las series. Ya están largando ciertas cosas de la sexta temporada. va a seguir estando por Fox, y esta serie que la que yo estoy hablando, Fear, The Walking Dead, la va a estar pasando ahora, a ver, me fijo, creo que en agosto arranca más o menos, sí, en agosto, en la cadena AMC, que está desde principios de año acá en nuestro país. Siguiendo con... Previously on the AMC. Clarísimo. La tenés, ¿eh? Todo el mundo entendió. Hablando de spin-off, también viste que se viene una nueva película de Star Wars. No sé si estás al tanto, está por estrenarse. Yo estoy al tanto. El año próximo se viene... ¿En serio? Sí. Está por venir una nueva película de Star Wars. Y la idea es hacer una... La franquicia, relanzarla. Lo mismo que hicieron con Jurassic Park. Y parte de las cosas que tienen pensado hacer con el universo de Star Wars es hacer una película solista del personaje de Han Solo. Sí. Que antes protagonizado por Harrison Ford, que va a seguir estando protagonizado por Harrison Ford en la nueva de Star Wars, pero en el spin-off quieren contar una historia de él de jovenzuelo, ¿entendés? Porque Harrison Ford está recontra re viejecito. Entonces por ahora se están casteando, se están hablando de muchos actores. La película va a estar dirigida, eso sí se sabe, por Chris Miller y Phil Lord, que son los que dirigieron la película de Lego. Dirigieron Lluvia de Hamburguesas también. Me encanta Lluvia de Hamburguesas. Es excelente. La primera, sobre me todo. Encanta, para, a mí la me vi con mis hermanos. Las películas que son así, de ese estilo, para niños. Sí, me sí. Me encantan. Lo bueno es me que encantan. Estos tipos tienen mucho éxito porque tienen un buen timing para la comedia. También hicieron 21 Jump Street, esta patrulla juvenil, viste, del gordo Seth Rogen. No, Seth Rogen no, sí, el otro. 21 Jump Street. Patrulla juvenil, sí, sí. Creo que vi le las dos. Acá. Las dos. Están vi. Muy buenas las dos, son excelentes. Y bueno, van a estar haciéndose cargo, en la parte obviamente va a ser medio cómica, pero con acción, de esta Star Wars, de la película de Han Solo. Y se está hablando de bocha de actores. Por un lado, se habla de Miles Teller, que es el protagonista de Whiplash. Vos que Whiplash. Vos el otro día contabas que la viste. Me la han recomendado mucho. Pero y no, el alumno, no el profesor. No, es claro. La idea es que sea joven y con pelo. Claro, si no, claro, lo dejan claro. A Harrison Ford para claro, eso. Claro, tenés razón. Mala mía. Después se está hablando también Pipi, de... vos cuando me ves así, en un lugar equivocado... Te tengo que golpear. Golpe. Cuando, sí. Cuando digo... Se está hablando también de el pibe que hizo de la película Tron, la nueva, el chaboncito, se llama Gareth Edlund, ponele que le decían así. También se está hablando de Liam Hemsworth, que trabajó en los Juegos del Hambre, y bocha de pibes así, bien, cancheros, bien. Que están ahora. Y otra última noticia que a mí me interesa mucho, es una nueva serie de terror que se está por venir en septiembre, se va a estrenar por Fox, se llama Scream Queen. Está dirigida por Ryan Murphy, va, no dirigida, es el chabón que la trae, que es el que se encarga de hacer la serie American Horror Story y Glee. Que medio que no tienen nada que ver una con pero la nada otra. Que ver. Lo que tienen que ver es que son exitosas, ¿entendés? Entonces el chabón... Por ahí va. Claro, por como ahí nosotros, se relacionaba. Como nosotros, exitosos. Exitosas. El chabón encontró la manera de llegar al público y ahora se larga con una nueva serie que se llama Scream Queen y va a ser una suerte de comedia de terror. Ambientada en un campus universitario y de repente es como que aparece un loco asesino que ya había aparecido 20 años atrás. Más de lo mismo. Sí, más de lo mismo, pero hecho por alguien que la tiene más o menos clara. Además, siempre estas cosas de terror tienen como un link a las películas clásicas. En este caso está Jamie Lee Curtis, que laburó en Halloween. Vos por ahí la viste, sí. En Freaky Friday. Sí, sí. Excel, ¿no la viste Freaky Friday y esa con la colorada esta? No, pero la conozco de otras cuerpos. Películas. Bueno, Jamie Lee Curtis, no me acuerdo el nombre. Es una genia. Trabaja Emma Roberts también y bueno, Scream Queen se viene más adelante. Lo interesante de esta serie es que lo que ya dijeron, que va a arrancar la temporada con 25 personajes y al final de la primera temporada van a quedar 4 vivos nada más. ¿En serio? ¿Ya sabemos eso? Ya lo sabemos eso. Para sí, hacer sí, sí. Mucha muerte. Van a morir prácticamente todos, van a quedar solamente 4 vivos. ¡Bah! Y les pases medio como... Yo la quiero ver. Sí, posta, sí, la yo quiero también. Ver. Me gusta. Ese dato, posta que me gusta. Es medio como ver un episodio de Game of Thrones. Que no iba a decir, mira, me sacaste las palabras no de la boca. Sabes que, es hoy que... terminé la última temporada, pero no voy a no decir nada. No me cuentes nada no que voy no voy a decir nada. No, porque hoy estaban hablando de Game of Thrones. La señorita Pipi con el operador y Facundo se encerró en el baño gritando. Sí. No quiero saber la última temporada, nada. Todavía no la vi. Me la debo, tengo que ver la última temporada. Bueno, Scream Queen, se vienen novedades nuevas. Y me voy con un temita del amigo David Hasselhoff de la película Kung Fury. Hey, got a permit for those guns? I've got your permit right here. Denied. Sí, hiciste algo mal y ahora te arrepentís. A veces pasa. Quédate acá, porque hoy la culpa es nuestra. El 9 de julio se festeja en Argentina un año más de la independencia de nuestra nación, la cual se logró en el año 1816. Éramos dependientes del Imperio Español y el 9 de julio de 1816 el Congreso de Tucumán resolvió tratar la declaración de la independencia. Los diputados aprobaron la propuesta de consolidar una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli, y el pueblo celebró la decisión. Los congresales reunidos en el Congreso de la provincia de Tucumán firmaron un acta de independencia proclamando así la existencia de una libre e independiente nación. La sesión fue presidida por el diputado de la provincia de San Juan, Juan Francisco Narciso de la Prida. Una vez firmada el acta de la independencia, el pueblo comenzó con los festejos públicos. ¿Quiénes integraron el Congreso de Tucumán? Fueron 33 diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que eran Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Charcas, Chichas, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misque, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Hoy, en conmemoración al festejo de la Declaración de la Independencia, se van a estar realizando distintas actividades en la ciudad de Buenos Aires. Se va a realizar un desfile de colectividades y shows de folclore y música contemporánea. Somos una radio de barrio con la mejor onda, aventurándonos en el mágico mundo de las radios online para que nuestra voz sea escuchada en todo el planeta. Noticias, toda la info de la pantalla grande y, por supuesto, la mejor música que te va a acompañar todo el día. Somos la nueva forma de hacer radio. Somos Radio Intramuros. Quédate con nosotros. Nueve y 25 de la noche, 15 grados, la temperatura, el porcentaje de humedad 78, 1010.2 hectopascales, viento noroeste 5 kilómetros por hora. Esto es La Culpa Nuestra, como cada jueves a partir de las 20 horas, vos nos escuchás a través de myradiostream.com/intramuros, desde Villa Pueyrredón y para todo el planeta Tierra. Tengo un planeta, un mensaje más de Liliana Ponce, mi tía, que dice: me quiero independizar de mí misma, porque soy muy pelotuda. ¿Cómo hago? Ya que la culpa es de ustedes, nos pregunta Liliana. Complicado. Bueno, que se libere, total, la culpa es nuestra. Claro. Tía, libérate. Decirle a mi tío, decirle que se vaya, no sé, a andar en bicicleta, y vos te venís acá a la radio a piscar y acá frijoles. Te ayudamos a liberarte. Chicos, sí, tengo uno más, dale. Que va empalmado con lo que va a venir ahora. Natulina Bello dice: yo me liberaría del tráfico, aunque acompañados de un buen stand-up de Nahuel, todo es más lindo. Qué grande, sí, porque está Nahuel ahí, mirá, está como, viste cuando va a entrar un jugador. Sí, está precalentando lo que se viene. Dale, sacate Nahuel, el buzo y empezá ahí, está ahí con mirando. Nahuel Matías Bello, que en breve va a estar haciendo un stand-up. Ya, en breve, lo único que nos queda. Cuestión de segundos. Ya está, Nahuel, dale, levantate de esa silla, empezá a prepararte. Salí de ese control que hay gente que, no sé, cubículo. Hay malas juntas. ¿Sabes lo que me parece que hay ahí? ¿Qué hay? Un par de fantasmas. ¿Fantasmas? Hay un par. Vos sabés que van de ese lado y se quedan todos muy tranquilos. Hay un par de fantasmas, así que después de los fantasmas en la noche. Filtra. ¡Me muero! Te morís. Y vamos a irnos con el tema de Miranda. Rock and roll. Lo pedí yo, me hago cargo porque la culpa de este tema. Yo te banco. ¿Es nuestra? Los hago cargo a todos, ¿eh? Bueno, dale, vamos con Miranda y ya viene Nahuel. Sentimiento. Hiciste algo mal y ahora te arrepentís. A veces pasa. Quédate acá, porque hoy la culpa es nuestra. Bien, seguimos aquí en La Culpa Es Nuestra. Me hacen que baje, que me aleje del micrófono porque está con nosotros aquí Nahuel Matías Bello y tuvimos que hacer un cambio de micrófonos para que él se sienta cómodo, para que se sienta liberado y para que te dé lo mejor que tiene, que es stand-up, humor, carcajadas, risas. Buena onda. De todo. Un aplauso. De todo. Un aplauso para Nahuel. Claro que sí, nuestro invitado. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, y aquí lo tenemos a Nahuel y es amigo mío. ¿Puedo preguntar cómo se hicieron amigos? No. Bueno, dale. ¿Cómo se conocieron? Yo quería saber dónde. Digo yo, cuento yo. Dale, empezó vos. Nos estábamos en un bar ahí en América. Siempre en un bar. ¿En el boliche? En el boliche. Y en el túnel un flaco me agarra y me dice... Complicado. Escuchame, ¿qué haces? Para esa parte no la tenías que contar, boludo. Ah, no, bueno, entonces cuando... No, no, nos conocimos haciendo clown. Haciendo clown, claro. Haciendo clown ahí en con Hernán Carbón. En Espacio Aguirre. En Espacio Aguirre. Marcelo Castón, chico. Le recomendamos a la gente, no sé si es el lugar, pero sí, que hagan clown porque es lo mejor que hay. Es lo mejor que es hay. Es lo más natural. Yo hice clown, ¿sabían? ¿En serio? Con Pedro Peligro Palacios. Un chico... Con ese nombre lo terminamos conocer. Un chico de Catalina Sur, de la agrupación Catalina Sur en La Boca. Bueno, hice. ¿Vos serás Thompson? En La Boca. Thompson. Yo era precioso, ¿te acordás? Señor Thompson. Lo seguí siendo. El payaso precioso. El payaso precioso. Y nos conocimos ahí y bueno, después el destino nos separó y el destino nos volvió a juntar. Y hace poquito le mandé un mensaje por Facebook. Le dije, che, Nahuel, ¿seguís haciendo stand-up? Porque me acuerdo que llegó información de que estabas haciendo stand-up y me dice, sí, obvio, papá. Le dije, ¿querés venir a la radio a hacer un poco de humor, un poco de stand-up? Me dijo, obvio que voy. Y acá lo tenemos. A Nahuel Matías Bello. ¿Cómo llegaste de clown al stand-up? Lo más interesante es cómo llegué a ser clown, creo, y después el stand-up. Ah, dale, dale. Te hago un resumen. Ese viaje que todos hacemos al norte, ¿no? Todos fueron al norte. ¿Por Mamarca? Yo no, ¿eh? Bueno, no fuiste, yo debo decir que no vas fui. A hacer. Para el lado de San Isidro, Tigre, ¿sí? ¿No? Un poco más. Un poquito más arriba. Más en Campana. No, tío. Y me acuerdo que estábamos en una mesa, viste que siempre te haces amigos. Sí, en un hostel. Sí, estábamos comiendo y me dicen, tenés que hacer stand-up. Y yo la verdad que cero toda esta rama artística, entre comillas, no sé. Entonces, bueno, sigo el viaje y me quedé con eso. Tenía que hacer stand-up. Y conozco otras tres chicas de La Plata que me dicen que hacían, no sé, hacían telas, todo eso. Y le digo, no, a mí me dijeron que tenía que hacer algo de humor. Clown. Y dije, bueno, listo, clown. Sí, volví y me anoté en clown. Entonces después le escribo a la chica que me ha dicho, me anoté en stand-up, le digo, me anoté en clown. Casi. No, boludo, era stand-up. Dijo, bueno, ya te está. Equivocaste, ¿verdad? Pero ya estaba anotado y ya había ido como tres clases y la verdad que... ¿Y era lo tuyo? Era, creo que es lo mío. ¿Lo disfrutaste? Sí, lo disfruté. De hecho, ayer estaba escuchando otra radio que nada que ver con esta, que es Rechota. ¿Esta es Rechota? No. Otra que nada que ver. Eso no se pregunta, Mariano. ¿Qué te pasa? Obvio, chabón. Al voy. Si fuera... Si fuera Rechota te sentarías sobre el... No, el señor es hincha de excursionistas, no sí, quiero dejar pasar eso. Saludo para toda la gente de hincha de excursionistas, que hay un montón, y bueno, los quiero mucho. Como muy bien. Pero, ¿cómo anda, excursio? No, bueno, y el stand-up... no, estamos remontando, de a poquito tuvimos la cancha... Bueno, ¿volviste del norte? Sí, bueno, y volví del norte, sí, porque cambió de tema. No, aguante excursio. No sé en qué estaba. Ah, no, que estaba escuchando en un programa de radio y había un flaco que es actor, que no me acuerdo el nombre, y decía que era a los 30 años recién como que se empezó a los 30, no, a los 27, como que empezó a actuar todo y nada que ver, digamos, la vida que tenía. Entonces, es como que, bueno, nunca es tarde para todos. Obvio que nunca es tarde. Está buenísimo. Pero, ¿vos qué edad tenés, Nahuel? 21. No, mentira, tengo 30. Cumplí los 30, chicos. Vamos. Bienvenido. 30, sí, papá, sí, vamos, sí. Va. El club de los 30. No, ella es chiquita. Pero no importa. Los que tienen menos no entienden nada de la vida. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 29. Te falta. Estoy en la puerta. Estás en la puerta. Pero no pasa nada grave, digamos. Yo tenía como un miedo, ¿viste? Porque todo no, dicen, no existe. No existe. La crisis de los 30 no existe. Pero dicen, vas a cumplir 30, ¿viste? Era que como no existe, que... Careta. El otro día, digamos, yo cumplo el 8 de abril y el 7 de abril a las 23:59 como que tenía miedo. Pero al final no pasó nada, digamos, siendo el mismo Gil de siempre, pero nada, qué sé yo, 30 años, es linda, es una linda edad. Bueno, pará, estabas en clown. Estaba en clown. Te gustaba. Me gustaba y bueno. Nos divertíamos mucho. Nos divertíamos mucho, era muy divertido todas las clases. Te fuiste por razones que no... No, dejamos de... Dejamos, se fue un profesor y dejamos de se ir. Fue, claro, se fue un profesor y dejé de ir y... Y ahí te acordaste de tus amigas que decían, tengo que hacer clown. Como a la grande le puse cuca. A la grande tengo que hacer un clown. Tengo que hacer el stand-up. Tengo que hacer el stand-up. Y siempre tenía como las ganas de hacer eso. Y fui a ver un show que me invitó mi hermana ahí en Comedy Central, que estaban, digamos... Como ir a ver a Wainwright, a Sanjiao. Estaba Sanjiao, estaba Daria Goodman, Luciano Mellera y no me acuerdo el otro quién era. Diego Scott, creo que es. Sí. Y bueno, me anoté en Barrilete, a la escuela de Barrilete Cómico, que les mando un saludo también. Y bueno, hice el curso y empecé a hacer un par de muestras. Me gustó lo que hacía Gaby Ventura, que es el chico con el que estoy haciendo Cómico Da Vinci, que le mando un saludo, que está... Que lo esperamos acá, Sí. Lo esperamos acá que venga, porque bueno, iba a venir. Iba a venir, pero dijimos, bueno, vamos a no, ver. Yo te digo la Él me dijo. No, pasa que. No, la novia le dijo. Gaby, buena abuela que no, me dijo. No, pero Gaby me dijo. Pasa que la novia le dijo, día de la independencia. Él se quiere independizar de ella. Porque, no, lo tiene muy cortito. Pero es como que tiene libre un jueves de cada año, así que aprovechenlo, ¿no? Porque si no. Pero bueno, y. A Gaby también le gustó lo que hacía yo y suena medio raro, pero sí. Y empezamos a mandarse. A mandarnos, sí. Vamos, a prueba y error y hoy por hoy la verdad que si bien estamos arrancando, estamos conociendo gente copada que se copa con nosotros, todo, y estamos haciendo un par de shows. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo? A mí me intriga esto. ¿Qué te enseñan ahí en los cursos? ¿Cuánto dura? Mirá, ¿de qué se trata? O sea, de una te agarran y dicen, bueno, dale, contame algo de tu vida que te haya pasado y lo llevas al humor. ¿O tenés algunos tips, algunas cosas que seguir, alguna estructura para hacer stand-up? Es muy buena pregunta. Nosotros... Gracias. Sí. Chabón, sabe que veo futuro. No, nosotros... estoy diciendo mucho, ¿eh? Arrancamos... Hay que pegarles. Sí, cuando sí, dicen, sí. Bueno, pero... acá el que dice, es el conductor, ten cuidado. Claro. Y... No, vas, haces el curso, por ejemplo... ¿Entraste con una expectativa? ¿Vos ya venías de clown? Yo venía de clown, o sí. O sea, sí. Más liberado. ¿Entraste como, bueno, dale, que hay, ¿qué pasa o más cagado? Entré más liberado, digamos. Bien. Yo creo que lo que tiene el clown, que lo recomiendo para todo el que está haciendo alguna rama de esta relacionado con el humor o con el teatro, es el clown, me parece que está buenísimo, porque es algo que primero que nada dejas la vergüenza de lado, todo, es como... Te afloja el cuerpo. El miedo al ridículo es. Exacto. Exacto. Perdés, digamos. Perdés el miedo ridículo. Entonces es como que, no digo que lo haces de taquito, pero sí ya la parte del escenario ya la tenés. Después va en lo que vos quieras. Profundizás en donde vos. Sí, yo me divierto, de hecho, hablaba con él y que me parece que está, que a veces extraño un poco el clown porque es muy divertido. Pero bueno, lleva otra preparación. Digamos. Otro ritmo. Yo acá capaz que me pasó el otro día estar ahí en Paseo de la Plaza, faltaba un comediante, che, ¿querés venir a hacer? Pum, vas, subí en 5 minutos. 2 segundos, claro. En cambio con Clau tenés como que tener el traje en la mochila, claro. Una especie de Peter siempre. Parker. Y... pero... Peter Parker. No lo agarró nadie, chiste. Yo entendí la referencia. Sí, me gusta. El resto lo llevas un poco en la cabeza. También. Tengo hinchada. Para sí, gente sí que no viniste sabe, con hinchada. Peter Parker es Batman, para la gente que no sabe. ¿No era la virome? No, pero eso es lo que tiene el stand-up, que es más... Pero bueno, los ejercicios, volviendo al tema de los ejercicios. No, sí, te enseñan tipo de remates. De hecho, los chicos, los profesores Cristian Vivas y Hernán Traveso, que les mando un saludo. Sobre todo a Cristian, que lo quiero mucho también. te enseñan tipo los remates, te van limando el material. Eso está buenísimo. Hoy por hoy, cuando decís limando es acortando de alguna manera. Claro, si vos tenés un chiste, por ejemplo, te dicen, tratá de decirlo así. Y vos al principio es medio como, sos medio egocéntrico, ¿no? Sí. Orgulloso, pará, no me toques ese material. Te das cuenta que lo probás. Claro. Es que es un poco raro, porque cada uno tiene su impronta y su manera de decir. Pero lo que sí, va, lo que yo creo que tiene que tener una introducción y un final que sean... contundentes. Que sean contundentes, que sean claves, y después lo que pasa en el medio es lo que pasa en el medio. Pero lo que vos decís en el primer momento, lo que anticipás que vas a decir, es lo que tenés que decir y lo tenés que terminar de esa manera, con un remate que sea... No, tiene que ser... Yo soy partidario de que de cortar los chistes y que sean tac-tac y rematen. Es como que me gusta ese tipo de... Cortito y al pie. Es como algo, también es... Me imagino, algo musical, ¿no? Ta ta ta ta, pum. Exacto. Remate. Exacto. Y ahí vas a otro. Estoy con cualquier cosa, pero sí, es una, sí, una sí, idea. Está llevando al plano musical. Ponele, pero sí, se entendió, se entendió. Mariano. Che, timbre. Volví a decir Mariano, volví a decir. Bueno, pero yo quiero, por ejemplo, te digo algo y vos me haces una actuación. ¿Cómo es? Yo recién había anotado un par de cositas que estaba escuchando que. ¿Qué dijimos? Sí, el tema de las películas. Sí, bien. Que me gustó. Me gusta que sepa. Odio porque yo no sé de películas, soy malísimo. Yo tampoco sé. Yo soy mucho TCM. De hecho. TCM es el mejor canal de la historia. Exacto. Escucha Emilio Domingo que está escuchando. Que Emilio Domingo me manda un mensaje y me dice: Laura Smith está buenísima. Epa. Yo dije: bueno, ¿cómo entraste ya de una? Bueno, tiene buen ojo. Entendí buen oído, el programa. Digamos. Buen oído. Claro, claro. Pero aparte me gustó porque se ve que estuvo con la computadora. Ah, mira, estuvo estoqueando. Estuvo estoqueando, estuvo estoqueando. Bueno, gracias por el piropo. Para eso pusimos chicas en el programa. Porque nosotros sí. Somos re claro. Es la idea, ¿viste? No, no, pero bien, bien. Veo que gracias. Bueno, bueno, volviendo al tema. Pará, después primero, quiero decir algo. Hermano acá, o sea, ubicate un poco. Pero decís el Emilio, yo no tengo nada que ver. No. Digamos, igual tiene 19 años lo que hagamos a Peña refada. Sí, dale. Sí, sí, pero me dijo, yo soy de la Boca. Me dice, está bien, como que me plantó bandera. Estoy acá. Sí. Pero no, después. Escurcio, puto. Sí, no sí, sí, digo, está todo bien con Boca. Vamos con Boca, Copa Argentina. 4 nos metieron, no importa. Después, no, pará, quiero decir esto que tengo. Les comentaba a los chicos que está Carlitos Tierrel desde Australia escuchando. Fuerte el aplauso. Genio, sí, claro que sí. Le mando un saludo enorme. Después tenemos gente de Brasil que, si alguno sabe. Portugués. ¿Portugués? Sí, sí. Y más o menos. No, pero no, más o menos. No, no, más o menos. Saludos no, para no. Ahora estoy intimidada por el piropo que me dijeron. No, no. Es para Daniel, Bruno, ¿cómo se llama? Gustavo y Diego. Son mis amigos que están en. ¿Son argentinos que se fueron a vivir a Brasil? Son todos brasileros. Que alentaron por. ¿De qué parte? Y por Chile. Son de. Chata, no digas más nada. Son tres cariocas y uno mineiro, que es mi amigo principal, Daniel, que le mando un beijo y un abrazo. ¡Ah, bueno, va! Muy bien. No, no, pero. Sí, hablo muy mal. Pero no, estaba viendo el tema de las películas, que después había una que es. ¿Y dónde están los pilotos? Que la dirige Vicky Politakis. Acá hay una biografía, de querida. Cogí a los niños que es Michael Jackson. Pobre Michael. 100% cierto. Es eso. Me fui. ¿Te pasa el horario? Creo que está bien. No, no, sí, está bien. Vos relájate. La culpa es nuestra. Hay un amigo que dice: me alegraría de la comida, de las picadas, del queso, del salame. Después uno puso: también me alegraría del salame. Y lo manda Florencia de la B. Y Flavio Mendoza pregunta: ¿dónde vamos a tirar el salame? Pero bueno, no, yo les quiero proponer tipo una. Dale. ¿Un juego? Un juego, digamos. O a ver si funciona esto. Una de las pruebas que nos hizo mi amigo Cristian, que la agarraba y decía: bueno, por ejemplo, hay que hacer observaciones y después hacer un remate, ¿no? Por ejemplo, estaba el tema del supermercado chino. Espero que no te enojes, Cristian, que uso tu material. Pero bueno, quiero que cada uno haga una observación de un supermercado chino. Dale. Tiene que ser real siempre la observación. No puedes decir, por ejemplo, en los supermercados chinos hay toboganes. Porque no hay toboganes. Claro, bueno. Bien. Lamentablemente no hay toboganes. Lamentablemente. Igual creo que te cobrarían por tirarte así, que te cobrarían a la plaza. Sería más entretenido. Pero bueno, yo creo que piensen así, no sé si ya. Yo ya la tengo. ¿Cuál es? Entro a un supermercado chino y la dueña me sigue. Siempre. Bueno, vas a comprar galletitas y te sigue. Deja vas a comprar carne y te sigue. De es como robar, que Laura, la tenés claro. Acá. Bueno. Capaz que un supermercado chino en la Boca tiene me como. Me pasa, chicos. Me pasa. Pero bueno, tenemos que te siguen. ¿Cómo vas vestida al supermercado me chino? Sigue. Tenemos la premisa de que Laura está buenísima. Claro. Ahora. Claro, pero es medio raro, ¿viste? Y yo entro con la pistola de juguete. Claro. Y sí, claro. Sí, te con un traje a rayas. No, entro. Perdón, ven a buscar balas. ¿Venden balas? Perdón, bueno. Supermercado chino, ahí sonando música china. Muy bien, excelente. Muy bien, claro que excelente. Sí, y como si fuese pop chino. Es verdad, pero es muy lindo. Me cagó la apreciación. ¿Cómo? No, pero hay un montón. ¿Estás anotando o qué? ¿O lo tenés en tu cerebro? Ingresa. ¿Yo? Sí. No, esto es el comienzo del juego. Esta es la intro. The beginning. ¿Qué más? Dale. ¿Puedo otra? Que no caiga. Yo tengo una. Si no, dale, yo dale tengo vos. Una. Yo tengo justamente hoy con Mariano que fue a comprar fiambre. Yo desconfío del fiambre que te venden los chinos. Por eso no comí el por sobre todo, el fiambre tiene cara de añejo y malo para la salud. Siguiendo esa apreciación, yo una vez me llevé algo y estaba vencido. y no sí. es lo primero que había encontrado. Y puedo hacer una segunda apreciación. Encontré un gatito entre medio de las cajas de huevos. Ah, listo. Entonces, ahí la observación sería que son sucios. Eso, digamos. Esa era sí. mi observación. ¿Y cuánto son estaba sucios? El gato, más o menos? ¿No te fijaste? ¿Tenía código barras? Un pequeño gatito. Ay, qué bueno. Risa porque el otro día fui a uno y la china estaba separando la feta de fiambre con la mano, ¿viste? Y yo decía... Dale, flaca. Por favor, unos guantes. Claro, unos guantes. Agarralo. Y ahí una tiene unos guantes que tiene la suciedad, digamos. Creo que son los guantes que son chiquitos. Los naranjas. No, los de Goicochea. Son los de Goicochea, ¿viste? Que, pero, a ver, otra observación tenemos. Que son sucios. No conozco un supermercado chino limpio. Es verdad. Siempre hay algo tirado en el piso. Siempre se rompió una botella. Siempre se cayó un paquete de yerba. Y si trapean con algo, trapean con algo que está sucio. Porque dijo claro, que claro. era sucio. Claro. Yo no sé. Después ponés que se me ocurren unas que habíamos dicho. Bah, me acuerdo. Que te han vuelto en caramelos. Que, sí. Que desconectan las heladeras. Sí. Que hay un chino siempre parado en la puerta. El que te sigue. El que te sigue. Aparte, me da risa porque también todos le decimos chino, pero yo no creo que sean chinos. Para el que... Son orientales, pero no son chinos. Claro, coreanos, japoneses. El que viene cuando no hay cambio, el chino que viene caminando, se acerca a la cajera y saca un fangote de cambio. No sé de dónde lo saca y le da a la cajera, no sé, 100.000 billetes de 10 y de 5. Y no tenía antes. Antes no tenía. Y te piden. Tengo otra apreciación. Los cambios en caramelo. Los caramelos. Lo dijo, sí. ¿Los cambios en caramelos? Ah, perdón. El vuelto. No sé que estaba apretando. No, perdón. Yo ya sé, ¿por qué no hablamos de supermercados chinos? Estaría bueno. Che, y haces estándar. No, pero... La vuelta, tía Bella. ¿Sabés que tendríamos que hacer un programa de radio? Deberíamos hacer con todo esto. Bueno, che. Le voy a preguntar a mi amiga Vale. ¿Vale alguna apreciación de los supermercados chinos? ¿Desde ahí chinos? Abajo? Del subsuelo nos habla, Vale. Sí. No, no, bueno, no, yo tengo la última. Todos los cajeros están buenos, dijo. Vale. No, la verdad que... No sé. Qué hace siempre frío. Pues, no sé. No lo había notado. No, sí. Puede ser. Capaz que ella fue al mercado chino y estaba negro. Y calor. En invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor. Es como que no tienen una temperatura media. Y en otoño se caen las hojas. Y en primavera. Florece. Se estaría terminando mi contrato en intramuros, ¿eh? Y los vueltos en caramelo, ¿no? La vuelvo a tía Bello. Dando, chico. No, pero para, el que está poniendo en mi casa. ¿Vas a laburar en algún momento? Bueno, pero para. Pero veo que se están pidiendo, güey. Un manto de piedad. El que se está frente a mi casa. Dale, contame. Tiene la calefacción a full siempre. ¿Viste? Bueno, ¿estás de acuerdo conmigo? No, pero toda la época. Agarrás las tentaciones y es como que. Se derriten. Te queda el bizcochito solo. No, la rodilla y la tita. No, olvídate. La rumba se hizo rey. No. Para que la note. No, pero. Oh, bueno, ¡porra, flash! Yo no sé cómo. ¿Cómo no se tientan más seguido ustedes? Porque yo mi tentación fue terrible. Sí, no, pero... No, fue una falta de respeto. Pido disculpas a los oyentes. Sí, Laura, fue país, una falta de respeto. Pero sobre todo al país. Bueno, ahora que van a tomar al confer, me van a sancionar. Lugares. Bueno, pero hizo una de cara y una de arena. Digamos, metió el batacazo de mi amigo Emilio, que dijo que estaba buenísima. Después tengo un flaco que dijo que vos estabas bueno. Ah, bueno, ¿cómo estamos? Bien, Marian. Como a vos te gustan. Bien peludo. ¿Es peludo? Sí, el osito le digo. Bien. Tengo una anécdota con los pelos con vos. Oye. Opa, ¿qué pasó? Se te enganchaban en el cierre. Vamos a un corte. El chabón dirigía, pero no, pero bueno, vamos a hacer esto. No, volvemos, encarrilamos. Encarrilemos, claro. Somos conductores de trenes acá. Sí, tienen otro tema que quieran hacer. Que, por ejemplo, yo había pensado lo general, no sé, si quieren... La playa de Mar del Plata y hacemos un par de observaciones de eso que creo que todos... O la playa argentina. Dale, entonces, dale, la costa argentina. Si quieren yo arranco con una como para que vayan pensando y la voy diciendo bien lento así, vamos empezando. No, por ejemplo, siempre... O el agua está muy fría en la playa. Sí, todo el tiempo. Y sucia. Y sucia. Siempre hay bolsas debajo del mar que se te quedan pegados en el pie cuando te metes... Pensás que es un agua viva y no, es un, una bolsa. Una bolsa de... Del chino. Del supermercado chino. Del chino de Mar del Plata. Que te ha devuelto en caramelo. Quedó claro, ¿eh? Quedó claro. Quiero otra observación, te voy a meter presión a vos. Oh, ¿cómo estás? Yo me voy a ir a la mierda. Sí, una observación, ¿eh? Observación. Siempre hay una gorda. Por suerte acá las chicas, digamos, son todas flacas. Ni una menos. Saludo a mi gorda. Se tentó. No seas malo, que capaz te está escuchando. Se nos tentó. Sí, de verdad. Ok. Dale, Laura. Estamos haciendo un programa serio. Perdón. Estamos haciendo un programa serio. Perdón, dale. Dale. Me voy. La que está buena. Dale, Lau, tira uno. Dale, Lau, dale, que está escuchando Emilio. Pará, bueno, pará. Algo puntual de la playa. Sí, sí, de la playa. Estamos hablando de Mar del Plata, digamos que... Hay una que es muy fácil. Creo. Te estás comiendo un sanguchito y se te llena de arena. Mal, mal. En los ojos... Le dieron una mano, bien. No lo escuché. No lo escuché. Bueno, la arena constante que se te mete en los ojos, se te mete en la boca, se te mete en el sándwich. Sándwich. El canto de los vendedores ambulantes. Ahí va. Muy bien. Choclo. Coca. Bien. ¿Cómo era la canción de los pirulines? El de los churros. A los pirulines. ¿Sí? ¿Existe eso? Creo que sí, digamos. ¿Qué playa van? La reinventó él. Yo voy a... ¿A qué playa van? A Martillo, que es una... Playa de los pirulines. Bueno, entonces, digamos, se pueden... ¿Qué chiste se les ocurre con eso rápido, digamos, como para decir, bueno... También que no entra nadie, gente, digamos, en las playas, en la Mar del Plata. Lleno siempre. Imposible jugar un partidito, ni un fútbol tenis puedes fumar. Bueno, ahí podés fumar. Podés fumar, Mariano. Bueno, fui a la playa con mis amigos, quise jugar un partidito de fútbol, al final tuve que jugar, no sé, mete gol, digamos, algo así, ¿entendés? Eso, es muy difícil hacerlo acá en vivo, pero bueno. Encontrarle la vuelta por encontrarle la vuelta, pero es eso, es un poco, a ver, yo si quieren el estilo, a mí me mata, por ejemplo, cuando venden choclo en la playa. Yo no entiendo que venden choclo. Pero yo tampoco. No tiene ningún sentido el choclo con la playa. No hay relación. La granja con el mar, no tiene sentido. Pero no, a mí me pasa, me molesta que aparte, yo también lo hago, siempre hablo como que yo lo hago, pero estás sentado ahí y viene, pasa el chabón, choclo. Porque es algo fácil, es algo que, a ver, no te entra arena porque lo tenés un poco más arriba, te lo comes en 2 segundos, no necesitas cubiertos. Lo agarrás con la mano y te lo comes, quiso decir. Sí, hay muchas cosas, digamos, sin hacer chistes fáciles y sexuales, ¿no? Nada fálico, el pancho, favor. Claro, pero el pancho también lo agarras con la mano, lo comes, un sándwich también. ¿Un choripán? Choripán. Bueno, qué sé yo, no sé quién inventó el choclo en la playa. Pero aparte, me da risa porque te dicen, ¿lo querés con manteca? Ufa. Y te mira en los ojos cuando te lo dicen. jamás con manteca me lo ofrecieron, la verdad. Pero ponele manteca, ¿viste? Como ¿qué sabes de choclo? Es licenciado en choclo. Claro, es la única vez que... ¿Cuándo fue la última vez que comer un choclo? Con manteca, aparte, ¿entendés? No, pero no es que... ¿Pero no te juntás con tus amigos chicos? No, pizza no, vamos a comer choclo con manteca. Mensaje WhatsApp grupo, che, hoy noche de choclo. Sí, claro. Chicos, ¿sabes choclo hoy? La verdad que... Yo llevo la manteca, dice. Aparte, tu vecino haciendo un asado y decís, cómo me envidia el flaco el olor a choclo ruido. Sí, chau, se quiere matar un domingo haciendo choclo. Che, yo tengo un lugar donde venden unos choclos espectaculares, así que los compro yo, me cargo yo el choclo. Vamos, dale. Aparte, imagínate, bar en Palermo, un restaurante que vende choclo, digamos. Solo choclo. Con manteca. Y cerveza tirada. ¿Con qué acompañas el choclo? ¿Con qué bebida? ¿Con qué bebida? Pero cerveza es, tirada. ¿Es un aperitivo? Digamos, ¿qué es el choclo? El choclo es para salir del paso. Es algo para... Bueno, pero es como... Volvíamos a lo mismo, digamos. Te comés un para un tomate. Horario del choclo. ¿Y? ¿20 horas? No, pues te levanten a la tarde. Mucho antes. No, en un bar de Palermo. Para mí tiene que haber un horario. A la hora de la merienda. A la hora de la merienda. A la hora del té. Dentro del happy hour. Dentro del happy hour de choclo. Para mí es. La hora de la happy. De 19 a 21 choclo. Después no hay más. No, maestro, dame. No, ya nos quedamos. Digamos, no tenemos pero más por choclo. Favor, vengo de Ituzaingó. Me dijeron que el choclo acá es buenísimo. Yo creo que la próxima vez que. Espero que cuando sean. Una radio multitudinaria más de lo que son ahora, digamos, me sigan invitando y yo vengo por acá supuesto, con obviamente. Vengo acá con choclo, digamos. Para pero, todos. Ver, te esperamos nuevamente. Y con choclo. Y te esperamos con nosotros con choclo, obviamente. Claro, claro. En la mesa. Acá va a haber una olla con choclo hervido. Manteca. Una fondido de manteca. Y no sé qué más. Pero aparte, la derivación del choclo, ¿qué tenés? El pochoclo, ¿no? ¿Vendrá de ahí el nombre? No choclo, sabemos, pochoclo. No. Pochoclo. No, pero es... Epa, no sé. A ver. Ah, acá Piltra nos dice que sí porque es maíz. Claro, pero claro. Te digo que vendrá el nombre, vendrá de ahí. ¿Pochoclo? No sé. El po me suena como el po. Raro. Po. Si fuese bo, sería uruguayo. Po. Pero es po. O por ahí tiene que ver algo con el partido obrero, el po. Tampoco ser que tenga claro. Algo que ver. Claro. Ya estamos como... Mucho. El partido obrero inventó el nombre. Obrero. Claro, capaz que se comía mucho choclo. Es muy probable. En la revolución. Sí. Bueno, chicos, ya está. Está claro que... Ya nos estamos yendo. No, pero Sí, nos estamos yendo. Pero ahí está, está por ahí el choclo. Pero el pochoclo es otra comida que también me, a mí me molesta porque me parece que es una comida peligrosa, insulsa aparte. Es peligrosa porque el pochoclo o el choclo. Podés romper un diente, digamos, no se cocinó un maíz. Aparte no tiene gracia, el pochoclo. Pochoclo no tiene gracia, es comerte el pochoclo. A mí me encanta el pochoclo. Y él lo dice porque no le gusta. ¿Dulce o salado? No. No, no, dulce. ¿Vos fuiste al cine? ¿Con quién fuiste al cine? Opa, con una amiga. La chica de Tinder. No para de ganar nuestro operador, ¿eh? Desde, que está, desde que está al aire, no para de tener citas con mujeres. Y con señores también. Para, entonces vos vas al cine y no comes pochoclo. No como pochoclo. Para, ponele vas al cine, una mina, y te dice, ¿compramos un pochoclo? Me arruinó la noche. Se pide los nachos. Se pide los nachos. No, no, primero que le doy un vasito de agua para que se haga buche después, digamos, porque obviamente que... No, pero no está bueno el pochoclo. No, no está bueno. Pero lo compras, no, dale, no te hagas. Sí, se lo compro. ¿Y no comes? No como. ¿Qué hace? Nada, la se lo come ella sola. No, lo como sola, yo me como un paquete de nachos. De roglets. ¿Qué tenés con el pochoclo? Me molesta, porque es insulso, no tiene gracia, ¿entendés? Se come porque estás en el cine, si no lo comés tampoco. Claro, no, es verdad. No pasás a las 3 de la tarde. No, es que es como una... A ver, ir al cine es como que implica, bueno, comprarte pochoclos, comprarte algo para tomar. Es como todo un ritual. ¿Te acordás que en el Blockbuster... ¿Se acuerdan del Blockbuster? Sí. Bueno, hemos llegado. ¿Lo vale? Claro, nosotros somos de, claro, de la los chicos no se acuerdan. De VHS. Sí, VHS. Ah, bueno, más. Te vendían la bolsita de pochoclo para el microondas. Para el microondas. Pero... Lo quisieron insertar en nuestro mundo. Sí. Y no pudieron. No, no resultó. ¿En dónde? En el chino. Y te ha vuelto caramelos. Super chino. Y hace calor y hace frío. Super chino. Super chinos. Rescatan gente, tienen superpoderes los super chinos. Te dan pochoclo. Te dan pochoclo. Te dan una bolsita que metes y sale un choclo con manteca de voz en el microondas también. Pasan pop. Pero, no, no, pero el tema de pochoclo a veces me molesta. Y me molesta cuando vas a un bar con amigos. Y te sentás y también te dan pochoclo. No, eso no tiene ningún sentido. Salado. El pochoclo salado. Pero poneme una película, digamos. Claro. Claro, poneme una película, flaco. Es como malísimo, ¿entendés? Claro. Si es con maní. Claro, son sí, pero es más barato, confusas. Es más barato el pochoclo. Estoy bien. Vamos, yo te pido algo. Yo opino igual que vos. Pero bueno, te doy la explicación. ¿Te gusta el pochoclo? A mí me encanta, pero no con cerveza. Ah, bueno. Sí. En el cine. Emilio te invita, por ejemplo. Ahí está. Sí. Y él se compra pochoclo, sí. Digamos, y suma un punto, ¿no? Sí, obvio, sí. Dulces. Dulces. Como se le llega. Bueno, pero la manzana caramelada también. No, es difícil de comer. No me gusta. ¿Por qué? Te manchás. Es una falta de respeto. Por lo general son manzanas de mierda, chicos. Pero aparte yo veo el chabón que pasa con el carrito de manzana caramelada, de pirulines y pochoclo, y digo... ¿Viste esto, chabón? Es triste. Pero no, no sé si es triste. No, siempre no, es triste, no, su cara. No, pero es digno, pero digo, digamos, es como que... ¿Cómo haces, tiene hijos? ¿Tenés? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué le da de comer a los hijos cuando salen a pasear? Un churrasco. Hace todo al revés. ¿Adivina qué hay para comer hoy? Manzana caramelada. Este. Me cachaste, sí, papá. Se lleva el trabajo a casa. ¿Qué hace con las manzanas que no venden? Exacto, digamos. El flaco va a Río Negro y es el paraíso del chabón. Entonces es como que... Chicos, esto es muy malvado. No, pero yo no lo guardo, no, es digno. Que pero... mandamos un beso a toda la gente que trabaja. Que son un montón, seguramente. Que trabajan las ferias. Pasa que sí. Ya me molestan las ferias. Todo el olor a pochoclo. ¿Qué te molesta? El olor a pochoclo. Pero para. La tiene con ¿en qué con tipo el pochoclo? Creo que viene Luciana Salazar hoy. Con olor a pochoclo le digo que no. No, mentira. No, pero es como, no sé, me molesta que la gente esté chocha comiendo pochoclo. Igual no tengo nada contra vos. No, está bien. Pero es como que digo... Tranquilo. Epa. Igual una vuelta fui a un cine de estos, los... De cadena. Premiums. Sí. Ah, que te dan comida, sí. Te traen escabio. Vinos. Pochoclos premium. Termina siendo más molesto, ¿entendés? Digamos, porque vos, uno se queja del ruido todo y acá es como que tenés un montón de ruido. Pero está sentado bien en la mina así como Vale que está ahí agachadita. Agachadita. Ella le gusta. Yo tuve un problema en esos cines. Te asusta. Pero viste que la gente habla como si no te escucharan. Vamos, mis viejos, yo todavía vivo con mis viejos, claro. Yo me quiero, claro, yo quiero, claro. Yo quiero vivir solo, pero ellos no se quieren independizar, siempre lo digo. Claro. Pobres. Aparte, vos podés decir cualquier cosa, ¿entendés? Podés decir que sos un chabón asesino, nazi, pero vivís con tu viejo y es como, ¿qué te pasó? Sí, pero es re lindo que me cocine mi mamá. No. Y mis viejos se ponen a hablar. Y mi casa es muy chiquita. Sí. Es muy chiquita mi casa. Soñamos todo lo mismo, siempre dice mi papá. Y hablan. Y fuerte, ¿entendés? Y piensa que yo no escucho, ¿entendés? Hay que comprar un poco de pollo hoy. Y vos decís, papá, gritame, ¿entendés? Porque. ¿Querés que vaya yo? o cuando le hablas de hijos a alguien, viste, la cuenta. otra. Hace señal. Como. No, lo que me mata son las cajeras de supermercado de pero de grandes, de cadenas, ¿no? Un disco, un coto. Sí. ¿Está bien, Mara? Se tentó. Que dicen, cambio en caja 5. Cambio en caja 5. Y la mira está en otra punta y la escucha, ¿viste? ¿Cómo hacen? Aparte viene y le da dos billetes de 5, digamos. Traele más. ¿Cómo hacen? ¿Entendés? Tienen un micrófono. Sí, para mí tienen un micrófono. Yo también lo pensé. Tienen un chip. Tienen un chip en la cabeza, las conectan a todas. O una cámara y las están filmando y cuando ven que se quedan sin cambio, aparecen. O sea, deben tener un chip para escuchar solo lo que dice la gente cajera. De Coto. En un tono. Como los perros. Para escuchar las cosas en el mismo tono que los perros. Cambio en caja 5. Que aparece. Yo no quiero volver a mis viejos, viste, a laburar ahí. Cambio en caja 5. Pero y lo que me hubiera gustado ver, que esto no sé si es estándar, pero no sé si vieron el Coto que está en Cabildo, que tiene como esos tubos, que metías el tubo y se va. Pará, yo laburé en Coto. ¿Y lo viste? Sí, obvio. Ay, qué alegría. ¿Sabes qué es eso? La recaudación. ¿Y a dónde se cada va? Para mí eso se va a Cotolandia, que es una isla. Cada cajero Cotolengo. Le da al auxiliar de caja un tubo, como una pila energizer gigante de plástico. Como la que tenía pegada... Sí. Chiste interno. No, porque es un flaco que no se banca. Sí. Caña. Vos tampoco te lo vas a dejar. No, obvio. Bueno, y se lo dan al auxiliar de caja y la lleva a todas y las pone en esos tubos. Me parece que van a tesorería. Me parece, dice, trabajó ahí, me parece. Aparte, imagínate siguiendo ahí, viste. Mirando el tubo todo así. Todo el camino. Mariano, te vamos a echar, bueno. Pero decime dónde va el tubo. No, pero ¿y dónde está la tesorería? ¿Está dentro de ese mismo edificio? No sé. O está en ya Estados tanto Unidos. No sé, boludo. ¿Laburaste en ese Coto de ahí? No, laburé en uno de Floresta, por eso. ¿O no? Bueno, para, ey, escúchame. Sí. ¿Estás haciendo ahora, en este momento? Ahora no, pero ¿te estás presentando en algún lugar? Mira, nosotros todos los miércoles estamos en El Secreto del Polaco. Estoy pasando chivo a lo loco. Sí, el Millón Quiza. Fui muchas veces. Es un gran lugar. Para está bueno. Está bueno. Pero es un ¿sabes secreto? Que ahí daban pochoclos? Mirá. Cuando yo era más chica, a los 18, 20 no, años. No, ¿cuándo tenés 30? Sí, ah, no importa, no digamos la edad al aire, no importa. No, no. Ya está, te quemo. Igual ya te buscaron en Facebook, te estoquearon a full. Ya está. Acá mi hijo Emilio que saben dónde vivís todo. ¿Te gusta Nirvana? ¿Y leíste tal libro? Novelas de Telefe, mirá vos. No, mentira. No miró tele. Grande pase. No. La chiqui. Y ahí tiene el documento también, ¿no? Dale. Las chancles. Pero el bar tuvo como un cambio de... Venía bien, era tipo bar más de previa, ahora es como con comida, todo. Bueno, no es como con comida. Es con comida, todo, y está, la verdad que está buenísimo. Y bueno, todos los miércoles estamos presentando ahí con Cómico Da Vinci Standard, si quieren dar me gusta a la página. Dale. Bien. Te vamos a ir a ver igual. Me encantaría. Y todos los miércoles estamos presentando comediantes. ¿A qué hora, Nahuel? A las 22. Bien. Y después, si le dan me gusta a Cómico Da Vinci Standard, van a ver todas las presentaciones que hacemos con Gaby Ventura. Para Gaby, el jueves que viene, ¿puede venir? Sí. Sí, hablé recién con el viejo para que hable con la novia y lo dije. No, es heavy. Ya con una semana de anticipación. Yo sí, vengo y me quedo ahí con los chicos atrás. Listo, dale. Me gusta, porque me gusta meterle presión a Gaby. Porque se pone nervioso, se hace pis. Y acá, bueno, lo bueno que acá aquí se huele y no se ve. Pero bueno, eso nada bueno, más. Entonces te vamos a repetirlo para la gente que no escuchó, que estuvo distraída. Miércoles. Que le den... Me gusta Cómico Da Vinci Standard y van a ver que bueno, los miércoles estamos en El Secreto del Polaco presentando comediantes, que es un rotativo, que vamos llevando comediantes, la verdad que siempre lo digo, de muy buen nivel, y nosotros, además. Pero, y después sí, estamos haciendo, ahora creo que vamos a armar un show en Caballito, pero por suerte nos estuvimos moviendo, fuimos a Rosario, que le mando saludos a la gente de Soltá la Banana Standard, que mirá, nos están escuchando qué nombre. También. Sí. Me intriga. No, se lo pusieron a Gaby Ventura porque... Es lo que le repetían todo el tiempo. Soltá la banana de una vez. No, soltá la banana. Bueno, malísimo el chiste. Me estoy yendo un poquito de todo. No, soltá la banana stand-up que nos invitaron los chicos de Rosario. Así que también nos están escuchando Rosario. Bien. Tenemos, saludos, Nahuel. Tenemos Benavides, que están todos. Y bueno, así la música. Bien. Sigo hablando. Ah, no. Esa música... Ya me está asustando. Otra vez. No, no te puedo. Qué creer. Alegría. Por favor. ¿Estás preparado, Nahuel, para esta esto? Mina nos va a sacar preparado? A todas de acá. No, yo me quiero ir. Yo les digo la verdad, me quiero ir. Tengo miedo. No. Hola, Nahuel. ¿Cómo andás? Qué linda voz que tenés. Vos también. ¿Estás soltero? No te pongas nervioso, tranquilo, Nahuel. Estoy soltero, claro que sí. Claro que sí. ¿Y qué tenés que hacer después de la radio? Después de la radio no tengo que hacer absolutamente nada más que salir con vos a tomar algo y comer. ¡Vamos, no va! ¡Chicos! ¡Vamos, Curcio, no va! ¿Te gusta el pochoclo? Me encanta. Pero escuche que a vos no. Pero podemos hacer un body pochoclo si querés. Podemos hacer lo que vos quieras. Qué alegría. Me estoy poniendo mal. No, no, estás tranquilo. ¿Viste qué pasa? Está tenso, está agarrando. Sí, está como silla. Un pasa, ¿viste? Aparte que vos me toques abajo, eso no ayuda nada, Mario. Soltá la banana, Mario. Te podía servir, soltá pero la banana, okay, está. Okay. ¿Te puedo ir a ver el miércoles? Me encantaría verte antes. Vamos, la abuela. Ya dale, tengo, chicos. Dale, la abuela, dale. Son mis viejos. ¿Y cómo hacemos para concretar un encuentro, vos y yo? Nada más. Decime dónde vivís y te paso a buscar en bicimoto. Perdón que me meta. Sí. Perdón que me meta. Hace un rato dijiste que a un amigo tuyo le gustaba. No tenés códigos. Pero pará, gusta de mí el amigo, no de Galaxia. Ah, de, es verdad. No, no, pero aparte Emilio... Perdón. Perdón. Está borracho, Mariano, esa es la justificación a todo lo que acaba. Si quieres sacar a todos los chicos, Mariano. Sí, sí, sí. No tengo auriculares. Déjalo a él con ese Galaxia. Es el problema. Igual Emilio me mandó un mensaje y dice, al final me cabe Marian, dijo. Ah, ¿en serio? Bueno, ¿a dónde vive? Bueno, venimos los cuatro. Dale, me encantaría. Él vive ahí en Palermo. Digamos. Bueno, prosigue. Sí, sí, sí, por porque favor. Me siga, está sacando siga. La excitación que perdóname, tengo. Perdóname. Bueno, entonces, después del programa... ¿Le harías un stand? ¿Tenés stand-up hot? Eso me gustó mucho. Estoy pensando. No hace falta que ponga voz de gato. Ah, ¿no? Bueno, entonces. La voz de gata la pongo yo. Miau. Nada más que yo. Miau. El tema es. Me gustaría eso, hacer un body pochoclo. Me encantaría. Vamos a llenar todo mi cuerpo. Hay que conseguir mucho pochoclo, ¿no? Para la parte de... Con caramelo. Y, sí, claro, sí, dulce. Con caramelo. Para que se quede pegado. ¿Con calamar o caramelo? Calamar. Que venga también. Que venga Andrés, que venga Javier. Calamar y que venga el chino con los... Y que la cuenten como quieran. Claro, exacto. Con Osvaldo también, Daniel Osvaldo. Bueno, entonces te propongo que después arreglemos porque me quiero ir con vos. Me gustaría que mandes que me grabes un mensaje del contestador así te claro que sí. Yo voy a decir algo. Hace un rato esta chica que se presentó acá estaba tratando de conquistar a nuestro conductor y es ahora. Verdad, yo opino igual que vos. Como que se quiere levantar a todos. A cualquiera. Dentro de poco se lo va a llevar a Facundo. ¿Facundo? No, sácamela de acá. Están todos. Uy. Facundo está casado y tengo un poco de miedo. No, enviudé hace poquito, te dije. Un accidente muy chistoso. Accidente hogareño. ¿Vos qué tenés que hacer esta noche? Yo tengo libre para lo que vos quieras. Me voy acá con nuestro amigo, bueno, que es muy bello. Yo le pego unos besos con la barba, también va. Hay muchos hombres. Me gusta porque Mariano es... ¿Mariano es qué? Mariano es maricón y Facundo es valiente. Che, vos querés volver acá, ¿no? Y a los dos chicos que están ahí, que son muy, muy bonitos, son muy chiquitos. A ustedes dos, sí. Podrías enseñarles, gracias. Les voy a enseñar lo que ustedes quieran. A ustedes dos. No te pongas nervioso vos, morocho. Y al otro que no lo veo. El que usa gorrita. El shaper. Sí. Póngase los lentes, Galaxia. Arriba de una tabla de surf. Podemos hacer infinidad de cosas. Yo quiero decir algo. ¿Qué edad tiene Galaxia? No, eso no se pregunta. Ah, ¿no? La vas a hacer, la vas a ofender, la vas, ¿sí?, a ofender. Ay, Dios. ¿Se puede decir? Ya lo dije. Tengo la edad que vos creas necesaria. Wow. No, ya está, chicos. Y para mí que tenga más de 18, pues una boncana, digamos. Y a vos, estupro, operador. A los 16, a vos, que operador, que estás ahí. Mírame. Vos y yo vamos a tener una charla después. Seems you're gonna be lost without a trace. I dream at night I could only see your face. I look around and it's you I can't replace. I feel so cold. Y sí,

música, información, novedades y mucha, pero mucha onda. Somos La Culpa es Nuestra. Bueno, seguimos en La Culpa es Nuestra, ya finalizando el programa de hoy. 10, casi 20 de la noche. Le mando un saludo a Pablo Valiente. Le dedicamos este tema que pasaba. Y bueno, quedamos acá medios. A la gente que nos está escuchando desde Australia. Sí, yo si puedo mandar un saludo. Dale, mande. La gente que me está escuchando de todos lados. Primero que nada para mi familia, obviamente amigos. La gente de excursionistas. La gente de la oficina, de Aries, Inderis, de donde laburo. Hay gente de San Pedro también escuchando. Bien. De Rosario, bueno, de Brasil, de México. De Brasil, bueno, mis amigos ya nombré, de México, Mactas. De todos lados. Australia, Caniche, Tyrrell, sí. De, bueno, la gente de Pfizer, que es otro laboratorio donde también voy a trabajar. La gente de Tenazas, que es mi equipo de fútbol, especial Arrachi, que están escuchando. Tenazas, exacto. Tenazas Fútbol Club. La gente, bueno, del Polaco, del Bar. La Mesa del Jodete, que es un grupo de amigos también que tengo. Y especialmente a mis dos C, letra C, que una es Coti, que es mi abuela. Y Catalina Mejada también, que las amo las dos. Y bueno, también le mando. Y al padre, Federico Dosir, y a Vicky, que están escuchando también. Fede, ¿es oftalmólogo? ¿Viste pasar chico? Me parece que estamos todos bien de la vista. Sí, yo uso lentes de contacto, bueno, entonces, y anteojos. Yo tendría que ir a revisarme. Bueno, vayan a ver al consultorio del doctor Dosil. Estos anteojos que tengo, que veo muy bien por suerte, me los recitó él. Bueno, muy bien. ¿Y la gente que te quiere ver a vos? La gente que me quiere ver a mí. ¿A dónde te puede ir a ver? Me puede ir a ver, como dije, al secreto del Polaco, que es Monroe 3915. Y bueno, y si no, le dan me gusta a la página, que ahora vamos a estar haciendo un show en el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la página? Cómico Da Vinci Stand-Up. Vamos a poner un link igual en el Facebook. Bien, me gusta que le den me gusta. Nuestro operador ya puso el link de tu página en la página nuestra, así que pueden darle like ahí. Bien, muchas gracias. Y bueno, mañana voy a estar yo en Urquiza y yo lo voy a poner ahí en la página también con un par de chicos, con Seba, con Lucas y con Daniel, que era. Y bueno, les agradezco un montón. Un placer tenerte a vos. ¿La pasaste bien? La pasé de 10, chavos. Me reí mucho. ¿Te sentiste cuidado? Me sentí muy cuidado, sobre todo porque me está tocando la pierna todo el tiempo Mariana abajo. Contención se llama eso. Bastante toquetón. Me gustaría que para la próxima vez que venga me toque vos también la pierna, poco. Te quise faltar de respeto porque te acabo de conocer. Pero... No, pero eso sí es. No, pasa nada. Ahora nos abrazamos. Chicos, no sé si ya me tengo que despedir, pero bueno, mil gracias a todos. Te esperamos el jueves que viene a vos y a tu amigo. Sí, a Gaby. Sí, yo. Gaby Ventura es. Gaby Ventura, ahí que está. Pregúnteme si es algo de Luis que le encanta que le pregunte. Porque es como que, digamos, está bueno y no ser Ventura. Yo creo que lo que está bueno de Cómico Da Vinci es eso, que tengas apellido bello, que llama la atención, y Ventura, ¿entendés? Porque es como que decís ser algo de Luis y no, la verdad que no es nada. Hay un famoso, dicen. Hay un famoso. Uno de estos dos giles tiene que ser famoso. Uno es famoso y uno es bello, y se llevan dos chascos, lamentablemente. No vamos a llamar a hacer stand-up, ¿no? Ahí está. Gracias. Bueno, Nahuel, un placer tenerte acá. Pasó por la mesa Nahuel Matías Bello. Lo pueden ver en Monroe. Monroe 3915 en El Secreto del Polaco. Y bueno, y si no le dan me gusta a la página. Y te seguimos por ahí. Y me pueden seguir por ahí. Muchísimas gracias, en serio, de corazón. La verdad que es la primera vez que hago radio. Y fue muy divertido, muy entretenido. Bueno, saludos a todos los que me conocen para que no se pongan celosos. Y yo lo dije una vez que fui a Yuya. Y ahora que estás acá en La Culpa es Nuestra, lo vuelves a repetir. Lo vuelvo a repetir. Bueno, fuerte el aplauso para Nahuel, entonces. Muchas gracias, gente. Espero que se haya cumplido la porción de humor de este día. Yo creo que sí. Espero que sí. La pasamos muy bien, me divertí mucho. Sí. Que, bueno. A mí me gustó, los esperamos el jueves que viene, entonces. Los esperamos. Sí. Saludos en general, Florencia. Sí, yo saludo a toda mi familia, les dedico lo que hicimos hoy, se los dedico a ellos, que me están escuchando, a mis abuelos, a mi viejo, a mis hermanos. Nada, para ellos. Muy bien. Papu. Yo quiero saludar primero, siempre el saludo más importante, a Antonella, mi hija, que siempre me está escuchando. Nos tiro like en la página, inclusive. Un amor. A mi hermano Pablo, que me está escuchando. A mi hermano Nahuel no, porque me dijo que no lo iba a escuchar porque tiene que hacer música o cosas así. A mi suegra, que le manda un saludo a Galaxia Sexual. Dice que ya la va a agarrar. Ay, y bastante desacatada Galaxia Sexual, ¿no? Así que le mando un saludo a Marcela también, y a mi señora esposa, que siempre está escuchando. Bien. Un beso enorme. Ah, y a Sole también, que también siempre hace que nos escuche mucha gente, muchos amigos tienen Sole, un beso. Yo les voy a mandar un beso a mis viejos que cumplieron 33 años de casados, como lo dije ayer, a mi hermano que está acá, a Piltra que también está acá, a mis amigas del trabajo, a mis amigas de Jeva, Luli, Caro, Clari y Lore, y un beso especial a Caro Ugarte, que fue la médica que me dijo, toma esto para curarte y acá estoy. Ahí está, claro, porque bueno... Tuvo un problemita de laburo. Un problemita de salud. Acá está. Me estaba muriendo y acá estoy. Le di un polvito blanco y como siempre. Yo le mando un saludo a todos los mis compañeros de laburo, mis compañeros ferroviarios, un poco la pilcha de, del control. Fraternales ante todo, somos fraternales ante todo, y después ante lo que todo. Venga. Y bueno, mi familia que me primero está me el escucha. Movimiento y después está el hombre. El sindicato, a un compañero. A mi familia que siempre me hace el aguante, a mis amigos del barrio. A Emiliano, el Dote Reggae, que lo van a poder escuchar mañana a partir de las 22 horas con toda la movida del reggae. Un programa especial de los Cafres, mañana a las 22 acá por Radio Intramuros. Lo podés escuchar en malradiostream.com/intramuros. Y a los chicos de Un Lindo Quilombo, que vienen después, pegaditos a Dote Reggae, a partir de las 23 horas y hasta las 01. Esto es Radio Intramuros, esto es La Culpa es Nuestra, y esto se está terminando. Pero nos volvemos a ver el próximo jueves, en el mismo lugar. De las 20 o 20 y algo, porque siempre estamos. Esperemos que sea ser puntuales y a las 8 arrancar. Por ahí algún día nos sorprendemos y salimos en punto. Y no nos van a estar escuchando la misma gente. Van a estar acostumbrados a venir a las 20 y 15. Van a estar escuchando el programa anterior. Van a estar escuchando. Un saludo muy especial a la Vale que tiró foto. Genial, la Vale. Aplauso para la Vale. Foto. La foto, la responsable, la culpable de que salgamos divinos en todas las fotos es ella, Vale. Un saludo también todas las fotos que sacó Vale hoy. Sí, Facu. Saludo también a sobrinos míos, a Diego y a Yago que están escuchando. Abrazo de gol. Muy bien, y al operador, a Daniel Raggio, el más lindo del grupo. De la electricidad, el ingeniero, el que hizo un satélite que se fue a la base Marambio y hoy está acá, mira, sentado. Dicen ahí. Que habría programado control. Cortocircuito también. Hace de todo, este pibe es lo más grande. Le voy a pedir un tema al que vos quieras, el que vos quieras para despedirnos, o el que quiera ahí la platea del control. Dale, lo que ustedes quieran. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 20 horas. Acá. Haciendo lo que mejor hacemos, que es que vos te olvides absolutamente de todo lo que hiciste y de lo que vas a hacer, porque la culpa, como siempre, cada jueves es nuestra. Chau. Muchas gracias. Seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. I'm never gonna be the same. I can't. algo redoblado. Pero el compás del tiempo por el mismo camino. Esto todavía aún no es Roma. Panaderos que no duermen se cruzan por las vías. Sentimientos que chillan están buscando nuevas melodías. La luna se escapa, se pone oscuro ahora. Olor a campo quemado y grasa de motor. Tal vez esta ausencia me hace la diferencia. Pensar un poco calmado de esta relación. Si es por vos. Sé que no vas a venir, no te espero, pero veo todo al revés y sumo resto. Dentro hasta el cuello por vos. De la mierda no me olvido, sí que me olvido otras cosas. Se me zafa el estribo. Partido en toda mi bronca, quiero que me escuche ahora. Yo sé que soy un chabola, ¿qué quieres que vuelva a ser? Si soy la misma persona. La luna se escapa, se pone oscuro ahora. Olor a campo quemado y grasa de motor. Tal vez esta ausencia me hace la diferencia. Pensar un poco calmado, estar